Frontera Cero. Opiniones, testimonios, análisis, discusión sobre migración, derechos humanos en México y el mundo. Frontera Cero, el espacio en que la humanidad es libre. Buenas tardes, estimados radioescuchas. Le doy la bienvenida una vez más a este su programa Frontera Cero. Yo soy Gabriela Rosas y deseo que esté teniendo una muy linda tarde de domingo, de fin de mes, de septiembre, del mes patrio. Le comento que esta tarde en el estudio tenemos la presencia nuevamente de nuestros queridos compañeros Daniel Otero y Daniela López, que vienen a visitarnos desde la casita, el programa Casa de Refugiados AC. ¿Cómo están? Buenas tardes. Hola, bien, gracias. Hola, bien. Nos quedamos la semana pasada con algunos temas sobre la mesa, algunos temas pendientes. Recordemos que estamos hablando acerca de un proyecto que busca la integración local de inmigrantes provenientes de distintos países con diferentes perfiles y con diferentes propósitos o proyectos en la Ciudad de México. O bueno, también en algunas otras regiones del país. La semana pasada comentábamos que de alguna manera para los medios de comunicación o para los profesionales de algunas otras áreas de estudio vinculadas con la migración, de pronto se ha convertido en un tema prioritario el tránsito, todo lo que tenga que ver con tránsito, con transmigración. Y claro, esto debido a una coyuntura, tanto a nivel nacional como a nivel internacional, ¿no? Que obedece a distintos factores de orden estructural, macroeconómico, y se ha dejado un poco de lado el tema de la incorporación, como le llaman ustedes, la integración local, es decir, lo que tiene que ver con migrantes en proceso de asentamiento, específicamente en esta ciudad y en este momento, no está tan trabajado, ¿no? Entonces, nos podrían platicar, primero, ¿a qué se debe, no? Y luego, ¿cuáles son las virtudes precisamente de sí abordarlo? Por favor, bueno, Daniel. Pues básicamente el proceso de para empezar, nosotros como programa Casa Refugiados trabajamos evidentemente sí con refugiados, migrantes, solicitantes de asilo, desplazados internos, apátridas, digamos que cualquier persona en movimiento que requiere protección internacional. Uh-huh. Pero el proyecto sí nace como desde la idea de los refugiados, y hay que recordar que los refugiados no tienen la oportunidad de regresar a sus países en muchas ocasiones. Uh-huh. Entonces, bueno, empezando por ahí, por eso es que también tiene una lógica el proyecto de integración local. Hay que recordar que también, nosotros como agencia implementadora del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados, uh-huh, el ACNUR, el ACNUR en México tiene tres estrategias de lo que llama soluciones duraderas para la temática de las personas refugiadas, que evidentemente también aplican a las personas migrantes, ¿no? Uh-huh. Que es precisamente la repatriación voluntaria, uh-huh, el reasentamiento en otro país y o la integración local. Dentro de estas tres como lógicas, uh-huh, en la que nosotros trabajamos específicamente es la integración local. Desde los mandatos de Naciones Unidas, uh-huh, el tema de la integración local tiene que ver con la participación activa y sobre todo el ver que los derechos, sobre todo económicos, sociales y culturales, están siendo cubiertos para la población refugiada. Es decir, yo llego ¿y qué sigue, no? O sea, claro. ¿qué sigue, no? O sea, ¿cuál es mi plan de vida? ¿Qué, digamos, sí, sufrí como violencia y es por eso que huyo de mi país? Uh-huh. Pero ¿cómo le voy a hacer yo desde un ser humano, enfocándonos justo en eso, en la dignidad humana, para, pues sí, o sea, para al final reconstruir sus sueños? Uh-huh. Más o menos por ahí va. ¿Podrían explicarnos más o menos cómo es el proceso? ¿Dónde empieza? ¿cómo se desarrolla, ante qué instancia, siguiendo qué pasos el proceso, digamos, de solicitud de refugio? Y cómo se llega a este momento que tú mencionas, Daniel, ¿no? El de decir, bueno, ¿y con quién? ¿Cómo? ¿Quién me va a ayudar? ¿Quién me va a proporcionar los medios? ¿Cómo voy a encontrar alojamiento? ¿A qué instituciones recurro? Etcétera. ¿Cómo es? Bueno, cuando llegan a la Ciudad de México, uh-huh. Normalmente la primera institución, bueno, la primera organización a la que se acercan es Sin Fronteras. Desde Sin Fronteras pueden encontrar algún tipo de ayuda, como es para trámites, para alojamiento temporal en albergues, uh-huh. y para proyectos productivos en cuanto se acabe su estancia estancia temporal en los albergues. El proceso es, llegan a Sin Fronteras, uh-huh. solicitan este tipo de ayuda, ahí los orientan para saber que sí pueden solicitar asilo, si pueden tener regularización por algún otro tipo, si pueden solicitar la visa humanitaria, etcétera, ¿no? Ahí les pueden indicar con las abogadas qué tipo de solicitud pueden realizar. Uh-huh. En caso de que puedan solicitar asilo, que ellas se encuentren que tienen este perfil, entonces nos los acompañan o les indican cómo pueden acudir a la COMAR. Uh-huh. Ya en la COMAR solicitan asilo, les hacen una entrevista, les hacen llenar un formulario, después una entrevista y empieza su procedimiento. El procedimiento dura alrededor de 45 días hábiles. Uh-huh. Y les dan una respuesta, ya sea positiva o negativa. En caso de ser negativa, le pueden recurrir a dos recursos más, que es el recurso de revisión y el recurso de amparo, uh-huh. para volver a solicitar el asilo. En caso de que sea positiva, pues entonces se realiza un trámite ya con migración para obtener el documento como tal, la tarjeta de residencia permanente. Esto es en solicitudes de asilo. En los otros tipos, pues, en visa humanitaria, por ejemplo, o en residencia por motivos de trabajo u otros, sería directamente con el Instituto de Migración. Una vez que se acercaron a Sin Fronteras y ya les pueden empezar a orientar de sus trámites, uh-huh. En algunos casos, dependiendo de su necesidad, pueden apoyarlos con un alojamiento temporal en los albergues. Existen algunos albergues, como tres en la red, y otros que no están dentro de la red, pero que son de forma gratuita, que son los YACIS. ¿Sí? En estos tres que están en la red, pueden estar hasta 3 meses, depende de su necesidad y depende de sus trámites y etcétera. Están uh-huh. ahí. En estos albergues se dan actividades, talleres, capacitaciones, todo esto con el objetivo de formar y empoderar a las personas para que cuando salgan del albergue puedan pues subsistir por sí mismos, ¿no? Ahorita se están dando muchos talleres de computación y de proempleo y de realizar artesanías, aprender algunas otras actividades en las que pueden trabajar. Nosotros, sí. como Casa Refugiados, entramos desde que llegan a los albergues, uh-huh. Tenemos contacto con las personas porque participamos en algunas actividades, damos algunos talleres, sí. y ahí lo que nosotros tratamos es pues justo empezarlos a invitar a otro tipo de capacitaciones, talleres, actividades, paseos y encuentros que tenemos en la casita y fuera de ella, para poder pues crear una red más grande, una comunidad más grande en la que todos podamos apoyarnos, ¿no? En la que todos podamos crecer juntos y hacerlo de manera más, no sé, como de comunidad. Y después nosotros pues queremos como quedarnos en esta sociedad por el resto de la vida para poder apoyar la integración de las personas que llegan después. Bueno, o sea, las de recién llegada, que las apoyen las de larga estancia, ¿no? A ver, ¿cómo es eso? Dijiste, nosotros nos queremos quedar en esta sociedad por el resto. Sí, para Ajá. que las personas de larga estancia, que son las que llevan mucho tiempo aquí, que ya vivieron este proceso de integración, ¿sí?, sean las que apoyen, okay, la integración de las personas de recién llegada. Okay, y que se genere como una cadenita, exacto, ¿no? Bien. Bueno, miren, vamos a hacer un breve corte, vamos a escuchar un poco de música. Al regreso me gustaría que habláramos un poco sobre cómo las diferencias que hay entre iniciar el procedimiento en la frontera sur e iniciarlo aquí, en el Distrito Federal. No se vayan, estamos platicando con Daniel Otero y Daniela López. Ellos vienen desde la Casa de Refugiados, el programa Casa de Refugiados AC. Volvemos. Esto es Frontera Cero. Estás escuchando Frontera Cero. No tardamos. XEDTL, Radio Ciudadana, 660 AM, Instituto Mexicano de la Radio, IMER. Disco Buen Tono. Cuando estábamos en la B, empezaba también Pedro Infante. Debemos ver esos carros compactos. La B Grande de México le puse yo el 27 de junio de 1960. Toda historia tiene un origen, un tiempo, un espacio. XEB ha pasado por diferentes transformaciones. En 1983, su historia se cruzó con la del Instituto Mexicano de la Radio, cuando fue concesionada a la naciente institución radiofónica del Estado. Desde entonces, la B se ha fortalecido como un medio de difusión de la música romántica y tradicional mexicana. Como un espacio con programas de calidad. Como un punto en el cuadrante donde el pasado y el presente comparten el tiempo y espacio. XEB, la B grande de México, el buen tono de la radio. 91 años, el tiempo y espacio. Instituto Mexicano de la Radio. Es temporada de lluvias y ciclones. Prepárate. Si vives en alguna zona de riesgo, especialmente en la orilla de un río o lago, una ladera o barranca, o al pie de un cerro, mantente alerta. Infórmate con los reportes de Protección Civil en radio y televisión. Si la autoridad te solicita evacuar, hazlo de inmediato y permanece atento a las indicaciones de Protección Civil. En caso de emergencia, llama al 081. Autoridades, cuerpos de emergencia, ejército, marina, policía federal y Protección Civil. Estamos en alerta. Prevenir es vivir. Secretaría de Gobernación, Gobierno de la República. Hola amigos, les habla Miguel Ángel Chávez para invitarlos a que nos acompañen al fin de semana de complacencias. Escúchanos sábados y domingos de 7 a 9 de la noche por Radio Ciudadana, 660 AM, IMER. Producimos sonidos y los transformamos en ideas. Síguenos en Facebook y Twitter, Frontera Cero. De Goran Bregovic, este tema llamado Pursuit, de la maravillosa película El tren de la vida, que usted recordará. Se trata de un grupo de judíos que en su huida de los nazis, se topa con algunos grupos de gitanos en su ruta migratoria. Le recuerdo que estamos platicando en el estudio con Daniel Otero y con Daniela López. Ellos vienen del programa Casa de Refugiados, AC. Y bueno, me gustaría ahora que platicáramos un poco sobre las diferencias que hay entre iniciar el proceso de integración o de incorporación en la frontera sur de México e iniciarlo aquí en la Ciudad de México. Miren, yo les platico, algunas veces durante mis jornadas de trabajo de campo, yo me topaba con algunas personas que me decían que habían intentado llevar a cabo el procedimiento en la frontera sur, en Tapachula. Por alguna razón ellos habían cruzado la frontera, me estoy refiriendo a centroamericanos, habían cruzado la frontera y se habían, ellos lo llaman así, entregado en la estación migratoria del siglo XXI, y que una vez ahí ellos habían pues planteado a las autoridades de la estación y solicitar el refugio. Por alguna u otra razón, ya fuera pues que fuera rechazada su solicitud o que no se sintieran a gusto en la zona, o que sencillamente no supieran cómo llevarlo a cabo, ellos se venían para acá, ¿no? A través de diversos mecanismos, ¿no? O sea, hay quienes llegaron completamente solos, o sea, simplemente con sus medios, es decir, tuvieron un trabajo temporal, juntaron un poco de dinero, se vinieron, buscaron por internet a dónde llegar y bueno, un poco como a ciegas llegaron a la Ciudad de México. Otros, estando allá, acudieron a alguno de los albergues que están justamente ubicados cerca de la estación, y a través de cierta ayuda pudieron llegar. Lo que quiero decir, muchos estando allá deciden a la mera venirse para acá. ¿Ustedes qué información nos pueden dar al respecto? ¿Es verdad que es más sencillo iniciar el proceso aquí o no? ¿O cuáles son las diferencias? ¿Qué pasa en este sentido? Bueno, no sé si es que sea más sencillo aquí o allá, pero lo que creo es que aquí, con la red de organizaciones que trabajan para las personas migrantes y refugiadas, en las que estamos nosotros como Casa Refugiados, pues tenemos ya un proceso de integración, un proceso tanto de asistencia como después de la asistencia, ¿no? La parte de integración. Entonces, creo que a lo mejor no es que sea más sencillo, pero es un poco más acompañado de este lado, ¿no? Entonces, no existe tal cual una red de organizaciones en Frontera Sur que pueda apoyar, que pueda acompañar esta integración de las personas que solicitan asilo en Tapachula. Sí, también quería decir que la mayoría de las organizaciones que están en la frontera sur, y es comprensible, están más enfocadas precisamente a la transmigración. Okay. Digamos que nosotros como red acá en México también tenemos contacto con los albergues en tránsito, y es así como también, como ya lo mencionabas, que en algunas ocasiones vienen canalizados, pero es eso, todavía en este contexto de flujos mixtos todavía no se tiene claro quién es una persona refugiada. Porque muchas veces, y ya lo comentabas también, que muchas veces por sus propios medios, incluso sobre la misma bestia, vienen personas que podrían solicitar asilo y que es más, quieren solicitar asilo, pero no saben que tienen el derecho, ¿no? Entonces, en este sentido, las organizaciones que están en el sur están más enfocadas, pues, justo a las violaciones de derechos humanos que sufren las personas en tránsito. O sea, ese es como el gran número de organizaciones, pero sí hay algunas pocas organizaciones que trabajan el tema de acompañamiento a casos específicamente. Okay. Creo que otra de las razones por las que puede ser que aquí exista una red de organizaciones que acompañe este proceso de integración es porque no es un sí hay muchos transmigrantes, pero no es la misma cantidad que hay en Chiapas o en Tabasco, en Veracruz, etcétera, ¿no? Porque por aquí no pasa el tren. Entonces paso por el Estado de México, pero no por el Distrito Federal como tal. Uh-huh. Entonces, al no pasar por aquí, no llega la misma cantidad de gente. Normalmente la cantidad de gente que llega, no todos, uh-huh, pero es mucha gente que puede buscar establecerse en la Ciudad de México, ¿no? Entonces, yo creo que eso también hace que sea un poco diferente y que exista justo esta red de organizaciones que busque acompañar esta integración, ¿no? Uh-huh. Yo tengo algunas apreciaciones al respecto. A ver, ¿qué opinan ustedes? Dado que la semana pasada nos comentaron que el grueso de la población que ustedes atienden en la casita es de origen centroamericano, yo me atrevería a preguntar, ¿hasta qué punto la solicitud de asilo o de refugio se ha convertido para este flujo que en un principio era solamente de transmigrantes en una estrategia? Sabemos que debido a la crisis económica en Estados Unidos, al recrudecimiento del control fronterizo, a las discusiones en torno a la modificación de las leyes migratorias en Estados Unidos, de repente se ha visto como muchos migrantes que estaban solamente de paso han tenido que redireccionar su trayecto o reconfigurar su proyecto migratorio y han regresado a la región central, ¿no? Porque si estamos hablando, sí, tú mencionaste ahorita, este es el DF y ese es el Estado de México, sí, pero vamos, son parte de la zona metropolitana del Valle de México, ¿no? Sí, estamos hablando de una mega ciudad, de una, de una ciudad global, ¿no? Como diría Saskia Sassen. O sea, estamos hablando de una región que si bien no está políticamente integrada para atender esta problemática, sí se está enfrentando a un problema de manera conjunta. Es decir, nosotros sí estamos involucrados con lo que pasa en Tultitlán o con lo que pasa en Huehuetoca, ¿no? Entonces, digamos, ante este escenario, con estas complejidades, primero, ¿es o no es una estrategia para estos transmigrantes por estas razones que ya mencioné? Y luego, ¿en qué medida las organizaciones que trabajamos aquí en la Ciudad de México, en el Valle de México, tendríamos que desarrollar un plan de trabajo que atienda específicamente esa nueva problemática, ¿no? Y en colaboración también con los del sur, porque, vaya, o sea, el problema no está localizado aquí, o sea, está en todo el trayecto, cruzando el Suchiate empieza el problema, ¿no? Y se termina planteamos que hay un posible fin, obviamente es mucho más complejo que eso, ¿no? Pero bueno, no sé si soy clara en estas dos preguntas, ¿sí, Daniel? Sí, bueno, le diste al punto. Uh-huh. La verdad es que en el tema de la transmigración, repito, la mayoría de la gente, me atrevo a decir, uh-huh, que podrían solicitar asilo y no lo saben. Okay. Entonces, no es tanto un tema ahora la nueva estrategia va a ser solicitar asilo para asegurar tener estabilidad económica. Perfecto. No, de hecho, más bien, la tendencia es que hay personas que ya se enteraron de su derecho a solicitar asilo y deciden justamente no solicitar asilo en México, sino precisamente, uh-huh, irse hasta Estados Unidos para poder solicitar asilo. Pero allá, ¿no? Sí, uh-huh, sí, en Estados Unidos. Okay. Eso sí es una estrategia. Okay. Ahora, pero lo que sí es importante como mencionar y recalcar es justo eso. Centroamérica ahora vive un contexto de violencia generalizado. Sí. Está reproduciendo violencia masiva. Sí. Esta violencia masiva, es una razón por la cual las personas huyen y que no es bueno que la gente se quede. Su seguridad está en riesgo. Esto en sí ya es aplicable para poder solicitar asilo, ¿no? Claro. En México. Y es por eso que nosotros estamos como también promoviendo, digamos, esta otra visión de integración local. O sea, México sí como un lugar que pueda abrir las puertas, que pueda acoger de una manera digna a estas personas, ¿no? Uh-huh. Y en cuanto a la otra pregunta, ¿sí? Supongo que ahorita Dani también dará su opinión. ¿Sí? Ya existe, o sea, uh-huh. sí existe un mecanismo todavía muy desarticulado, en uh-huh. efecto, y precisamente por las especificidades del tema, ¿no? O sea, uh-huh. insisto, el tema de seguridad, por ejemplo, con las personas refugiadas, es completamente otra manera de abordar el tema de seguridad uh-huh. desde las personas refugiadas, ¿no? Por ejemplo. Entonces de repente hay temas que no chocan, pero ¿sí? tampoco, o sea, hay que utilizar mecanismos distintos. Y okay. también es por esto que de alguna manera no está tan articulada. No sé si Dani. Sí, nosotros participamos también en una red de atención a migrantes en tránsito que uh-huh. va desde Chiapas hasta el norte de México, uh-huh. ¿no? Con diferentes organizaciones y albergues, que esta red es creada por agencias de Naciones Unidas y la OIM, uh-huh. donde hablan sobre, entre muchas cosas, sobre el derecho a solicitar asilo. Se les informa y se les platica el procedimiento a todas las organizaciones y albergues justo para promover esto. Pero yo creo que más que esta red de organizaciones que a lo mejor pueden promoverlo, creo que también deberían ser dos cosas. Una, el problema es que no hay políticas públicas enfocadas a integración local. Entonces, a veces okay. las mismas personas refugiadas piensan como, no sé si es peor el problema o la solución, ¿no? Llego aquí uh-huh. y tampoco, o sea, sí tengo mi documento, soy una persona refugiada, ¿y qué? ¿No? No, y en algunos casos, es como si no lo tuvieran, ¿no? O sí, sea, claro. se les sigue exacto. violando sus derechos laborales, siguen sufriendo xenofobia, siguen sufriendo discriminación, ellos claro. se siguen sintiendo ajenos. Pero bueno, Daniela, muchísimas gracias por haber venido. Otra vez se nos acabó el tiempo, no puede ser, tenemos que programar una sesión más. Le doy las gracias a nuestros operadores, a nuestro productor Ricardo Alan. Yo lo invito a que nos sintonice, como siempre, cada domingo a las 2:30 por el 660 de AM. Yo soy Gabriela Rosas. Chao. Esto fue Frontera Cero, el programa radiofónico dedicado al análisis y discusión de temas migratorios y de derechos humanos. Frontera Cero,